Su punto y juntos comeremos del manja sin tenedores. ¿Dónde vas con tanto pan, chaval? Sopa y patra. Saca la zarpa, trágate mi gacha, amiga rulera. Me trago hasta los trozos que se incrustan en la muela. Dale la vuelta a esa cosa, échale sal que está sosa. Dale la vuelta a esa cosa, échale sal que está sosa. Muévelo, muévelo, dale con la mano, menéalo, que esto se está calentando. Y pruébalo, pruébalo, mételo en tu boca. Trágatelo, toque lo que no mata, engorda. Muévelo, muévelo, dale con la mano y menéalo, que esto se está calentando. Y pruébalo, pruébalo, mételo en tu boca. Trágatelo, toque lo que no mata, engorda. Cachas migas bien hechas pa' toda la peña. Si no te salen buenas te tiramos a la hoguera. Le gustan a los viejos, le gustan a los ñacos. Cachas migas de verdad no se cocinan con butano. Se las come el empresario, el currante y el parao. Se relamen concejales, basureros, abogados. Cachas migas pa'l rapero, pa'l heavy, pa'l maquinero. Se las come el albañil, se las come el tapicero. Se juntan cuatro fachas, cuatro rojos, arma el lío. Hicieron cachas migas y al final todos tan amigos. Conoces a una chica y organizan la velada. Sartén de gacha amiga y se le caen hasta la praga. Dale la vuelta a esa cosa, échale sal que está sosa. Dale la vuelta a esa cosa, échale sal que está sosa. Muévelo, muévelo, dale con la mano, menéalo, que esto se está calentando. Y pruébalo, pruébalo, mételo en tu boca. Trágatelo, toque lo que no mata, engorda. Muévelo, muévelo, dale con la mano, menéalo, que esto se está calentando. Y pruébalo, pruébalo, mételo en tu boca. Trágatelo, toque lo que no mata, engorda. ¡Azúcar! No, azúcar no.